¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bienvenidos a tu nueva Hora del Rock. Ya el número 323. Aquí seguimos contigo dándole a lo nuestro, al heavy metal, al rock duro y vertientes musicales. Quien te habla con mucho gusto y mucho placer, mi nombre es Paco Jiménez, que te acompañan en este barco espacial musical rockero. Zenón Pérez, las bandas nobles y también pues a nivel nacional. Y los dibujos, que vaya dibujos nos hace últimamente el señor Fernando Nadales. Ya sabéis, somos tres personajes que nos encanta, amamos el puro heavy metal, como tú, amigo y amiga. Así comenzamos este programa con esta banda que pusimos la semana pasada. Ha gustado mucho a la parroquia del heavy metal, como son la formación que montó en su momento el ex batería de la banda Blind Guardian, los Mentalist. Desde Alemania, este Monkey King, el rey mono. San Petersburgo, Rusia, este grupo llamado The Ring, una banda que tiene publicado dos discos. Este es el nuevo, el reciente. De hecho, el grupo canta en inglés, este Symphony of Light. Roman Janko al bajo, Peter Jansen a la batería, Vasily Kukuta a la guitarra, Verónica Barsukskaya a la voz y Nikolai Basursky a la otra voz. Yeah. señor Yngwie publica nuevo trabajo en directo. Aquí te ponemos el mítico You Do Remember and Never Forget. Life in Tokyo se compone de dos CDs, uno con 17 canciones, entre ellas pues de los últimos momentos de Yngwie, y en el segundo tenemos un repertorio interesante de toda su trayectoria más conocida de este guitarrista sueco. Life in Tokyo. Yo recuerdo que era un mega fan de este hombre, me sorprendió la forma de tocar en aquel Rising Force, luego por supuesto en ese que escuchas, deciros en el Marching Out, que me dejó perplejo con temas como este que cantaba en su momento el señor Jeff Cossotto. Desde Japón, Tokio, Yngwie Malmsteen. Os dijimos que pasamos el espacio de YouTube de Strip a Rock a 2 semanas por motivos de agenda de quien te habla. Pero bueno, esta semana, este sábado, tenemos una charla, de las más extensas que he creado en este canal de Strip a Rock. Tendremos a Des y a Javier, los componentes de la banda Easy Rider, una entrevista que no te deja nada, nada indiferente. Recuerda, 20 horas los sábados, ahora cada 2 semanas. De Strip a Rock con Easy Rider. Este mismo sábado, día 10. Yeah. Adrian Smith. And I'm Richie Kotzen, and you're listening to our new record, Black Light, White Noise. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Ellos mismos se han presentado en este Hora del Rocker, Alan Smith y Richie Kotzen, en el nuevo trabajo que escuchas en este 300, concretamente 323. Of them. Disco de esta formación, de este dúo perfecto, donde fluyen sonidos muy jarroqueros, a veces hasta sureños y muy blueseros. Adrian Smith y Richie Kotzen. Tenemos como información que el disco se hace llamar Black Light and White Noise. Y el minutaje típico de los 80 y de los 70, 10 canciones. Y seguimos con estrenos, porque el grupo ibicenco Badak muy pronto van a publicar el tajo completo. Aquí te hemos puesto en exclusiva tema tras tema de esta nueva, pues digamos, formación musical que está pegando muy fuerte, al menos en la audiencia de esta hora del rock. Desde Ibiza, los Badak. Body. Escríbete a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Parece ser que nuevamente el sol naciente Japón es elegido para lanzar los trabajos en directo. Antes hemos escuchado a Yngwie, ya escuchamos lo que es Alcatraz. Lo que es la vida, Yngwie estuvo de guitarrista al principio de la formación junto al que canta en este momento, como es el mítico Graham Bonnet. También diremos que hay una polémica entre medias. Hay dos bandas Alcatraz. ¿Cuál es la original? Yo me quedo con esta 100%. Este Jet to Jet. En este directo encontrarás temas de Alcatraz, temas también de Rainbow, de la banda de Graham Bonnet en solitario, y de Michael Schenker, de aquel Assault Attack. Un hombre que de verdad yo lo vi en invierno pasado, bueno, ahora ya dos inviernos, creo si no me equivoco, aquí en Menorca, junto a mi amigo Zenón, y de verdad que lo vimos muy castigado, pero en directo aún está ahí, en las tablas. Una leyenda viva del heavy metal, del rock duro, Don Elegante Graham Bonnet. Y del hard rock vamos a irnos al rock industrial con un grupo alemán que yo creo que son los reyes junto a los Rammstein. En este caso haciendo un cover, una versión. Ellos son los Crematory. My Girlfriend, Girlfriend. Un tema del grupo Thief of Negative. O Type of Negative. Secret, we're close, as ready will grow. Like latex fur and feathers, stuck together now. In the 62 van, sharing one cigarette. In a black light grandstand, go, go, dance, dance. They keep me warm on cold nights. We must be quite a sight. In our meat triangle, all tangled. Wow. My girlfriend's girlfriend, she looks like you. My girlfriend's girlfriend, she's my girl too. Una formación de verdad que yo conocí personalmente en Bakken hace ya años. Su cantante es una pasada. Ahora se ha rapado el pelo. Está calvísimo. Y bueno, pues está en la onda de grupos de verdad interesantes en el panorama del rock industrial. Un rock un tanto gótico. Se llama disco nuevo en este 2025, Destination. Y este cover, reconocido junto a Michael Darkness. My girlfriend's girlfriend, she's my girl too. El tema sería algo así como mi chica o mi novia, my girlfriend, cover de un grupo mítico, de un grupo de verdad reconocido en el panorama del gótico industrial en su momento, más que gótico y más que industrial, los Type of Negative. Los sábados a las 20 horas, Destriparroco. Conoce a los músicos más de cerca, sus miedos, sus inquietudes, su día a día. Destriparroco en YouTube. Presenta Paco Jiménez. Esta semana, Easy Rider. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. El 90% de adolescentes ve pornografía. Pablo, ¿qué haces? Iniciando su consumo desde los 8 años. Nada. Y sin nada, perjudica sus relaciones sexuales y de pareja. Vamos a hablar. Esos vídeos no son la realidad del sexo. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Sin dormir, nueva creación de esta banda de Barcelona, que bueno, muy pronto se pasarán por Destripa Rock. Próximamente Javier Jabato y Félix Bustillo, colaborando en la batería José Uría, la batería de la banda Regresión y de los Bella Bestia actualmente. La formación JBP y este Lobo Solitario. Comenzamos con uno de los temas que abre el trabajo, llamado Abrázame. Heavy metal ochentero. Si te gustan los grupos clásicos de todos los tiempos, esta es tu banda. Te acompañamos de costumbre, ya lo sabes, si no te lo digo ahora, Zenón, Fernando y quien te habla, Paco, en este número 323. No paramos. Ya te avisamos que las concretas fechas de verano no cerraremos el kiosco. Estaremos emitiendo en agosto, en julio. Queremos que tengas esa dosis de heavy metal semanal. ¿Te quieres apuntar a nuestro tren rockero, a nuestro tren metalero? Todos los martes, 21 horas, grupo de emisoras AMSC. También estamos en el resto del mundo, FM online, y en descargas en los pues típicos momentos y también de aplicaciones como son la de iVoox, Spotify, Amazon Music y Samsung Music. Seguimos con el nuevo trabajo de esta banda suiza que ha sido demoledor y muy bueno, Gotthard, Exterior Crust. Just forget the things I said. Erase the message off your phone and forget the things you read. Keep changing my religion when you're bouncing in my head. I can't shake the thought of you bouncing in my head. Brother, oh brother, she's yanking on my chain. I believe in what I see. But don't know about this voodoo spell I believe you put on me. Brother, oh brother, she's yanking on my chain. I'm gonna get back. Mother, oh mother, the pictures are insane. Devil in the moonlight, visage in the dark, shaking in my world. Who you are? Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Puede gustar o no te puede gustar, pero hay que reconocer, amigos y amigas de la Ola del Rock, que el señor Tobias Forn es un gran creador musical y todo lo que hace de verdad lo convierte en oro. Claro que sí, disco del mes, ya lo avisábamos con antelación, se veía venir, ¿eh? El disco Esqueleta de los Ghosts iba a ser el disco del mes de abril. En esta Ola del Rock. Os diremos también, como sabéis, que el concierto que se iba a hacer en Madrid se suspendió por temas logísticos, entre comillas. Y Tobias ha prometido muy pronto venir a España a tocar con su banda. Uno de los temas para mí más hard rockeros del disco, este Umbra. Y de hecho tiene algunos momentos muy a lo Deep Purple, con ese Hammond. El final es apoteósico, lo escuchamos. Disco del mes. De De hecho, he cotejado en varias tiendas, no solamente de Barcelona, de Madrid, también de Valencia y alguna del País Vasco, y es disco también número uno en ventas. Esqueleta de los Ghosts. Hoy la cosa va de directos. Hemos tenido a Ingui, a Alcatraz y ahora a los Battle Beast. Master of Illusion, desde Finlandia, su país de origen, de este grupo que también tiene toda la pinta de ser la nueva regeneración del heavy metal actual. Vamos, la sangre nueva, la sangre que le falta para que la juventud se apunte al heavy metal. Who's got the joker? The game is over. Who's got- Escuchas La Hora del Rock. Escuchas el nuevo disco de los Heat. Como sabéis, tenéis una entrevista que le hicimos totalmente en español, hablando el propio Kenny Lecremo. Una entrevista diferente de la acostumbrada en The Stripper Rock. Y ese es el disco, el Welcome to the Future, un disco que de verdad emana mucho sonido 80, mucho sonido en retro, lo que gusta mucho a las bandas que hacen este género musical como es el hard rock melódico. Lost in Game, Heat, los Heat, y este tema que suena en el trabajo Welcome to the Future. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com.

do you in. Te engancha ese ay ay ay ay ay ay ay ay. The Black Mamba, Alice Cooper, la formación original. Muchos años han estado separados y ahora Alice Cooper saca de la manga esta producción interesante, que tendremos más información inminentemente. Esto es La Hora del Rock 323. Con la música de esta banda, os diremos dónde puedes sintonizar esta emisión llamada La Hora del Rock. Estamos en Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, QR Latina, Gen Radio, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Radio Arena. Y también estamos en el grupo de emisoras AMSC, Onda Mar 80, Onda Belviche, Onda Rural, 24 horas online en Asalto Mata Radio. Emisiones en Toronto, en Osaka, en Milán, en Brasil, en Finlandia y en Alemania. Un grupo que tenía toda la pinta de que llegarían muy lejos, se están quedando como unos secunderos, pero de verdad, a mí al menos, me encantan. Este Criminal, de una banda que en su momento, pues repito, reitero, tuvimos a un guitarrista muy importante también en la formación, a Gucci, Dreamy Ball. La banda Gamma Ray siguen preparándose porque parece ser muy pronto, no saben cuándo, primero aparecerá el disco de los Helloween. Como sabéis, también está al frente Kai Hansen, guitarrista y cantante, junto a los demás representantes en la voz de la banda de Hamburgo. También, como sabéis, tiene un grupo llamado Gamma Ray y después de Helloween publicará algo con esta banda. Escuchamos uno de los temas de este trabajo en remasterizado con los mejores temas de la banda. Esta canción, para mí, es una de las más cañeras que tiene el grupo y más contundentes. Este, Somewhere All in the Space. Un temazo, pero inmenso. Hola del Rock, 323, Gamma Ray. Temazo, qué fuerza, qué fiereza, no sé, es un tema, pero súper power metal de estos que, bueno, a mí Gamma Ray es una de las bandas que me tiene enganchado, dirán lo que dirán, pero para mí en su momento fueron muy importantes. Bueno, hemos tenido un mail un poco triste, tengo que decirlo, porque una amiga de Cáceres, llamada Julia, nos dice lo siguiente: hola amigos de la Hora del Rock, estoy enganchada a vuestros programas desde las descargas, ya que me es imposible escucharlo en directo porque trabajo de enfermera. Tenía unos días libres cogidos expresamente para ver en concierto a mi banda favorita, como son los Ghosts. ¿Es posible, Paco, ponerme algo de ellos? Bueno, hemos puesto el Skeletor, amiga Julia. Pero bueno, como te has quedado con las ganas de ver y mucha más gente de ver a la banda en directo, os pondremos dos temas en directo de la banda Ghost, la introducción, y a continuación uno de los temas más hard rockeros que tiene, más heavy metaleros que tiene la banda de Tobias Forge. Julia, para ti y para toda Cáceres, ahí tienes el tema y el directo de lo que pudo haber sido y no fue, los Ghost en España. Dice Julia, si lo ponéis, eternamente agradecida, lo pondré a toda castaña en el ambulatorio. Un beso, Julia. Aquí tienes en directo a los Ghost. Para ti y toda la gente que no pudo asistir a su concierto, pero en concreto por ti, por enviarnos, gracias, este email. En directo, los Ghost. Me recuerda mucho a Iron Maiden, a ti no. We'll be right back. that's mounting over years is the worst that were never spoken that echoes through the times. It's the smell of the brain temple swept away by rhymes. It's the truth of candor shone through a prism of deceit. It's the continents of bishops with their quiet boys on suite. It's the times of inoculation that licks to no avail. It's the noise of the righteous dogma that hides the inmate's tale. Far away from año 2004. Tributo a Black Sabbath de bandas argentinas. Tenemos a Adrián Baldelari cantando este Heaven Angel totalmente traducido y cantado en español. Y ponemos al señor Baldelari porque hace unos días se han estado tocando por nuestro país la banda Rata Blanca. Tenemos a grupos como a Nativo con el tema War Pig, a Baldelari con el tema Heaven and Hell, a Plan 4 con TV Crimes, a Mágica con Anno Mundi, Rata Blanca y Glenn Hughes con No Stranger Love, Sauron con Zero the Zero, Orcas y Andrés Jiménez con Children of the Grey, O'Connor con Supernatural en directo, Beto Vázquez Infinity, Die Young y cerrando Los Natas con Paranoid. Siempre estaría ahí el debate, ¿no? Ronnie James Dio o Ozzy Osbourne. Tú de verdad, amigo y amiga, ¿a quién prefieres? De hecho, en breve tendremos el aniversario de la muerte del señor Ronnie James Dio, que haremos algo especial en ese concreto programa. Repito, ¿quién te gusta más? ¿Dio o Ozzy? Déjanos si quieres el comentario en nuestro WhatsApp 630-35-0624. Repito, 630-35-0624. Hay una banda que, bueno, es que tocan todos los palos. De hecho, la gira que tenían pendiente hacer por España, yo creo que se suspendió o se ha pospuesto a otra fecha, que aún no tengo constancia de que este grupo venga otra vez a tocar por nuestro país. Ellos son suecos. Esta banda hacen rock, pop, heavy, hasta momentos disco. De hecho, en sus directos siempre tocan temas de Iron Maiden o de Metallica, como el Fear of the Dark o el Battery de los Metallica. Me estoy refiriendo a un grupo llamado Royal Republic y un tema que tiene todos los elementos que te he dicho, desde hard rock, desde melódico, desde heavy metal. Bueno, lo escuchamos. The Royal Republic, My House, mi casa. I'm back, got your back, yeah, I'm ready to Estoy viendo su agenda de conciertos y tienen festivales en breve en Saint-Tropez el día 8 de mayo, en Lincoln, en Inglaterra, en Kras, en Checoslovaquia, en Solborg, en Suecia, en Penmark, en Francia, en el Hellfest de Cluson. Luego se van al Nauhausen en Alemania. Pero España no la veo. O sea que de momento queda cancelada la gira de este grupo que yo tengo muchas ganas de ver porque me han dicho que en directo es pura diversión. Bueno, y como sabéis también, digo esto de sabéis porque sois muy entendidos en la materia, Mötley Crüe, ya no tenemos al Mick Marr, al guitarrista, que como sabéis también, os diremos de que está pues con un trabajo en solitario bastante mal logrado porque no ha tenido tanta repercusión como está teniendo el trabajo de los Mötley Crüe junto al guitarrista Johnny Fyke. A mí de verdad Johnny Fyke lo veo muy técnico para la banda Mötley Crüe. Los perros de la guerra, Dove of War. Este fue el primer single que sacaron pues la formación con Nick Six, Tommy Lee, Johnny Fight y Vince Neil. El ordenador te hace malas pasadas como alguna que otra actualización y te aparece el sonido de fondo. Perdonar, no somos máquinas, somos humanos y la máquina aquí es la que manda. Y con esta música de fondo también te quiero comunicar que casi el pasado lunes no pudimos hacer el programa por ese apagón general que hubo en España. Aunque en Menorca o en las Baleares, tanto lo que es Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, teníamos luz. Un poco menos de lo normal fuerte, pero sí que ahí estaba. Y estuvo peligrando el programa. Estábamos haciendo el programa diciendo, vamos a ver si esto va a aguantar, no va a aguantar. Y aguantamos. De corazón a toda la audiencia que está ahí cada semana, a todos vosotros y vosotras, gracias. Tenemos en el estudio las 10:36. Seguimos, dejamos a los Motley Crue con ese Dove of Work, un tema, no sé, un tanto extraño. Take me where the night begins. Played everywhere, loving here and there. I always take the chance to win. I drove a million miles, gambling rules my life. I only stopped to start again. When I reach up through the air, good luck is everywhere. Do get confused. Just a little luck tonight. I can stop the wheel that turns the ball of steel. When passion rules the game. Yeah, yeah. Ooh, I ain't got no control. When my heart's in flames. When passion rules the game. Yeah, yeah. Ooh, I ain't got no control. Well, my heart's in flames. I'm a stranger in this town. Life takes me up and down. I break the score until I'm free. Cast up to roll the dice. And in the morning light, a girl like you is ready. Don't you need some help? Passion rules the game. Ooh, I ain't got no control. Well, I have to play. Passion rules the game. Ooh, I ain't got no control. Well, my heart. Otro punto de vista musical del tema de Scorpion, Passion Rules the Game, que en este caso lo toca la batería y está en su formación Herman Rarabel y amigos. Michael Voss cantando junto a esta jovencísima, talentosa cantante alemana. En el trabajo de Herman encontrarás clásicos de todos los tiempos, desde Genesis, la banda Scorpion, Joan Jett, Robert Palmer y muchos más. Hace un tiempo pusimos el tema del grupo Silver Fetch y el tema era ese Te odio, I hate you, una canción que habla acerca de una enfermedad que no quiero ni decir el nombre porque hasta es bastante desagradable. Silver Fetch, Te odio, I hate you. En este caso, el grupo ha reclutado a cantantes de la zona del Baix Llobregat y de también Barcelona en general. Un tema que hacen muy bien, dedicado pues a que la gente tenga la mente pensando de que esto puede pasarle a cualquier persona. He was my friend, true friend indeed. You care. El maldito cáncer, de verdad, una canción que lo dice directamente: I hate, te odio. Y este es el futuro inminente del hard rock melódico. Our Nation, Thunderbolt, mañana a 5 de la tarde en Asalto, matarradiorock.com, Rebel Heart. Aquí tenéis un pequeño aperitivo. De verdad que encantados, encantados de que nos escuches, aunque sean descargas, porque ahora, sinceramente, la radio, aquella mítica forma de escuchar la radio en una balda, en tu cocina, en tu habitación, que la movías, la llevabas a un sitio o a otro, ahora está la descarga o la escucha, y hay más gente escuchando y descargando que en la hora concreta de emisión. Vamos, en el directo. Pero no obstante, tanto las descargas, escuchas, como escuchas en directo, de corazón, de parte de Zenón, de Fernando y mías, gracias. El otro día puse la televisión, venía de trabajar, la pongo y digo, no puede ser. Y sí, sí, en un programa de Antena 3, este próximo viernes, Bertín Osborne, sí, sí, como escuchas bien, Bertín Osborne va a imitar a los Kiss. ¿Qué tema será? Supongo será el tema I Was Made For Loving You, supongo. Pero aquí te pongo este hoy que me encanta, el Love Gun. Yo solamente por curiosidad lo voy a ver el viernes, haciendo Bertín Osborne de Kiss, cantando Kiss. Veremos cómo lo hace. Programa. No place for hiding, baby. No place to run. 77, disco Love Gun, formación la original, Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss, Herb Farley. Temas como I Stole Your Love, Christine Sistine, Shock Me, Tomorrow and Tonight, Got Love for Sale, Hooligan, Love Gone, Almost Human, Plaster Caster y un cover de grupo de los 60 llamado The She Kissed Me. Bueno, el próximo año será ya el famoso año de los avatares de Kiss. Aunque Gene Simmons, como sabéis, está ya en su gira, un tanto polémica por el tema del Roddy. Tiene que pagar un pastizal para ser su Roddy por un día. Gaby de Val, con este tema súper pegadizo, llamado así, Buenos días Vietnam, Good morning Vietnam, Gaby de Val. Qué bien suena esta producción nueva que te presentamos en este ya a punto de acabar 323 de la Ola del Rock. Gaby de Val viene con todas para ganar y quedarse en el cetro del rock aquí en España. Ganas, no, lo siguiente tengo de escuchar un nuevo trabajo, de verdad debe ser demoledor y sobre todo muy melódico. Y para acabar, un grupo que canta en catalán, se llaman Sapere Aude y el tema Son Primavera. Hasta la próxima semana, amigos y amigas, ya sabéis que tenéis siempre una cita obligada cada martes en este grupo de emisoras AMSC. También estamos, y como sabéis, también todos y todas en descargas, escuchas y en varios medios online. Y por supuesto también tenéis de Stripa Rock esta semana, que estaremos hablando con la banda Easy Rider. Hasta la semana que viene con esta banda. Chao, si os quiere, se despide Zenón, Fernando y Paco. Hasta la próxima semana, contaré por lista, no me falles. El grupo que escuchas, los llamados Sapere Aude, Son Primavera.